Este sábado ha tenido lugar la toma de posesión de la presidenta de la Junta en el Parlamento de Andalucía. Susana Díaz ha asegurado que va a gobernar con humildad y con las ventanas abiertas para escuchar también a sus adversarios. La presidenta quiere dar a conocer el Ejecutivo este lunes. El martes los consejeros tomarán posesión y celebrarán el primer Consejo de Gobierno. Intentaré formar un gobierno capaz, cercano a los problemas de la gente, que escuche a los ciudadanos, que esté a la altura de lo que Andalucía necesita y que sobre todo sea resolutivo. Yo espero rodearme de los hombres y mujeres con mayor capacidad, entrega y compromiso para un tiempo de mucha dificultad. El líder del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido, finalmente asistió a ese acto. Lo hizo para ofrecer el apoyo de su grupo siempre que Susana Díaz sea capaz, dijo, de cambiar las políticas de la Junta. Hoy le deseo mucha suerte, porque su suerte será la suerte de Andalucía y por tanto también de España. Pero al mismo tiempo también le pido que, ya que el otro día dijo que quería cambiar las formas de gobernar, que las cambie de verdad, porque el modelo que se ha venido aplicando durante los últimos años no ha dado resultado. Se han cambiado las personas de los presidentes, pero lo que hay que cambiar es el modelo, la forma de hacer política. Desde las filas socialistas, el vicesecretario general Mario Jiménez ha destacado el apoyo unánime de todo su partido y toda su confianza ha puesto en la presidenta. Que jamás se ha producido un acto con estas dimensiones desde el punto de vista de la cantidad de personas representantes de la vida económica, social, política, cultural de Andalucía en un número tan elevado como el que se ha producido esta mañana, y desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista de mi organización, de mi partido, es muy importante. Diego Valderas cree, por su parte, que el nuevo gobierno sostenido por PSOE e Izquierda Unida se construye sobre una base sólida. Yo creo que estamos ante un gobierno con un nuevo perfil, pero al mismo tiempo con un programa muy sólido, el programa de las dos columnas que lo sostienen, el de Izquierda Unida y Partido Socialista. Y a partir de ahí un gobierno que quiere gobernar, como ha dicho la presidenta, para todos los andaluces y las andaluzas, y quiere gobernarlo por encima de sus pensamientos y por encima también de su credo. Tras el tercer descalabro consecutivo de Madrid de sus aspiraciones para ser sede de unos Juegos Olímpicos, ahora en Buenos Aires dos ciudades candidatas siguen en liza para conseguir albergar los Juegos de 2020. Estambul y Tokio mantienen sus opciones en la siguiente votación del COI, que tiene lugar en breves minutos. Volvemos a Andalucía, día grande en Mairena del Alcor, que celebra esta noche la edición número 52 del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. La cita es a partir de las 10:30 de esta noche, con un aforo de 2.500 plazas en la Casa Palacio, y el cartel es este que explica el alcalde Ricardo Sánchez. Y hoy concretamente nos visitan pues José Valencia, Marina Heredia, Antonio Reyes, la ganadora del concurso del año pasado, del concurso Antonio Mairena, Manuela Cordero, y también un cantor local como es Antonio Ortega Hijo. Buenas noches. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 03, 07, 20, 32, 44, soles 4 y 5. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte. Mañana en Andalucía los cielos van a estar nubosos con posibles chubascos que pueden ser débiles a moderados, y en la mitad oriental localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas en descenso, las máximas en ligero ascenso, los vientos flojos variables. A esta hora se registran 22 grados en Ayamonte, 19 en Loja, 18 en Villarrodrigo. Son las 10 y 4 minutos. RAI. En el fin de semana.